En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ¿Pero qué es esto que están tomando? Es mate, señor, no, sin mate. Os dije que no quiero esa hierba por aquí. Prohíbase en toda la región. Un día como hoy, 20 de mayo. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte. El rey de España, 1616, prohíbe tomar mate. Esa abominable costumbre contagiada por los indios en toda la región de Buenos Aires. ¿Cuántos versos hilvané mientras gozaba tu amargo? ¿Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué? ...20 de mayo... En mi ser se encierran todas las incoherencias y los contrastes posibles. 1799... Aquellos que me vean pródigo, terco, banal, sin ideas sólidas, fatuo, negligente, perezoso, poco aplicado, irreflexivo, sin ninguna constancia, parlanchín, sin tacto, maleducado, caprichoso, de humor variable, tendrán tanta razón como los que puedan decir que soy ahorrador, modesto, valeroso, tenaz, enérgico, constante, trabajador, taciturno, lleno de finura, educado, que soy alegre. El que diga que soy cobarde no estará más equivocado que el que diga que soy extremadamente valiente. Nada me sorprende de mí. Y nada debe extrañarles. Un día como hoy, nació el creador de la comedia humana, Honoré de Balzac. Mamá. 20 de mayo. Festejame el cumpleaños. 1944. Es tarde para lágrimas. Un día como hoy, nació uno más de nuestros sueños, una más de nuestras creaciones. Otras son este galpón, estas mesas, esta noche, ustedes, esta vida. Alejandro Dolina. Ah, y un día como hoy, el ángel gris invitó a Laura al bar del infierno. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.